Para Sudamérica y el mundo. ¡Fuerte! ¡Odisea! No sé qué voy a hacer, no puedo controlar. Lo veo y no lo creo, estoy enamorado. ¡Baila! ¡Canta! ¡Así! Las veces que te vi me estuve enamorando, el tiempo ya pasó y sigo encaprichado. No sé qué voy a hacer, no puedo controlar. Lo veo y no lo creo, me estoy enamorado. Sigo encaprichado, no sé qué voy a hacer.